porque hablas a oscuras, cuando no hay cómo entenderte, cuando no hay cómo saber que las sombras son presencia y los silencios murmullos, tus caricias soledades y tu voz un canto suave. Tu Señor que sabes todo e interpretas melodías, tú que unes bien mis notas para componer el día. Mi Señor, mi Dios, tan ausente, tan cercano, tan presente entre mis manos, mi Dios. Tu Señor, Padre de todos, que me buscas sin reposo, cuando vivo sin saber bien, sin saber cómo encontrarte, cómo entender tus caminos, sin tus huellas que me muestren el sentido a tanto espino. Tu Señor que sabes todo e interpretas melodías, tú que unes bien mis notas para componer el día. Mi Señor, mi Dios, tan ausente, tan cercano, tan presente entre mis manos, mi Dios. Tu Señor, luz de mi noche, huellas que siguen mis pasos, respuesta a tantas preguntas que en mi corazón de niño eran sueño, eran canto. Ahora en ti descansan, Padre, y florecen en tus manos. Tu Señor que sabes todo e interpretas melodías, tú que unes bien mis notas para componer el día. Mi Señor, mi Dios, tan ausente, tan cercano, tan presente entre mis manos, mi Dios.